corramos con resistencia la carrera que tenemos por delante. Mirando a Jesús, el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Internet ofrece pornografía a cualquiera que quiera tener acceso a ella. Esto inflama los deseos y conduce a la adicción sexual. Esa es una buena razón por la cual la Biblia nos dice que debemos proteger nuestros corazones. Hoy exploraremos la mente de un adicto para ver qué lleva a una persona hasta allí y qué pasos debe tomar para liberarnos de una adicción alimentada por la fácil disponibilidad de imágenes en nuestras computadoras. Por favor, quédate con nosotros. Desde la Iglesia Moody en Chicago, esto es Correr para Ganar con el Dr. Erwin Luxer, cuya enseñanza clara nos ayudará a cruzar la línea de llegada. Hoy continuamos con la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Ahora el pastor viene a presentarnos la introducción del último mensaje de 6. Este se trata sobre el alto costo de la pureza sexual. ¿Cómo te está yendo con la protección de tu corazón? La Biblia dice, con toda diligencia guarda tu corazón. Es tu responsabilidad más importante porque la Escritura dice que de allí nacen los problemas de la vida. Bueno, este es el último mensaje de 6 de la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Hemos estado hablando sobre cosas tales como los videojuegos, los dispositivos móviles, las tabletas, teléfonos inteligentes, el Internet y todos esos tópicos que he señalado. Ellos no son neutrales, sino que en realidad están en contra de nosotros. ¡Qué época tecnológica tan interesante en la cual estamos viviendo! Tengo un amigo a quien le gusta tomar fotos de lápidas. Él ha visitado las tumbas de cientos de personas, la mayoría de ellas personas famosas, y la mayoría de ellas cristianas, personas del pasado que han tenido una influencia en el cristianismo debido a que él es un profesor cristiano. Entonces me dijo que toma su tableta y debe tener un sistema GPS y escribe el nombre de la tumba que quiere visitar cuando está en el cementerio correcto. Y dice que simplemente sostiene su tableta de cierta manera y lo lleva hasta la tumba. Bueno, yo pensé, oye, eso está bien. Todo lo que necesitas hacer con una tableta es escribir algunos sitios en la red que estén equivocados y eso en realidad te llevará a la tumba. De hecho, hay un libro escrito sobre adicciones titulado Un banquete en la tumba. Y si no eres cuidadoso, los medios te llevarán a la tumba. Bueno, hoy tengo la responsabilidad de cumplir dos promesas que te hice a lo largo de esta serie de mensajes. Y hoy, si Dios quiere, espero cumplirlas. Número 1. Te prometí que examinaríamos la mente de un adicto para ver cómo funciona, con el fin de que los entendamos mejor. Y luego, después de eso, responderé otra pregunta. Y esa pregunta es, ¿cómo debería una esposa responderle a su esposo adicto? Pero antes de que lleguemos allí, quiero aclarar un par de asuntos. En primer lugar, aunque voy a hablar sobre el hombre que es adicto, y voy a referirlo simplemente como el hombre, el hecho es que no soy ingenuo ante la verdad de que hay muchas mujeres que tienen sus propias adicciones. Es solo que cuando estás predicando, no siempre puedes decir él o ella. Entonces voy a estar hablando acerca del hombre, pero puedes ser una mujer y puedo estar hablando de ti o de alguien más a quien tú conoces. En segundo lugar, es importante que te des cuenta que cuando hablo sobre los rasgos reales de la adicción, tal como lo haré en un momento, no se trata simplemente de la adicción a la pornografía en Internet o de alguna otra forma de adicción. Esa es en realidad la característica de todos los adictos. Y en tercer lugar, he estado usando la palabra adicción con bastante ligereza a lo largo de esta serie de mensajes cuando he hablado acerca de las adicciones, pero en realidad los expertos le dan una definición más refinada y más delimitada. Y por ejemplo, dirán que no todo el que usa una sustancia es adicto, y luego especifican qué quieren decir con adicción. Y en términos generales, lo que quieren decir es que se trata de algo así como una persona que es obsesivamente compulsiva con una adicción. Ellos hablan de una persona que realmente cree que no tiene poder sobre la adicción porque es como si hubiera otro poder que los está controlando y la idea de abandonar su adicción es impensable. porque básicamente esa es la fuerza que mueve su vida, y por lo tanto, mientras están en el trabajo, se la pasan muy distraídos porque toda la información, todas las relaciones y todas las circunstancias se filtran a través de su adicción particular, y piensan acerca de ella todo el tiempo. Es por esa razón que algunas veces no son muy buenos trabajadores por el hecho de que están tan distraídos ya que viven en otro mundo. Ellos piensan que es la adicción la que mantiene su vida unida, inclusive cuando su vida se está desintegrando. Por lo tanto, con esa introducción ahora lo que me gustaría hacer es darte 3 o 4 características de un adicto para que los entendamos un poco mejor. Y algunos de ustedes saben mucho más sobre esto que yo, porque pueden estar viviendo con uno de ellos. Pero bueno, vamos a empezar. Característica número 1. Un adicto no quiere que se perturbe su obsesión privada. Él quiere que la vida continúe. No quiere que se perturbe esa parte de su vida. Y la razón es porque, recuerda, que tú no puedes entender la adicción a menos que entiendas el significado de la palabra trance. Es como si él estuviera en otro mundo. Es por esa razón que está dispuesto a correr riesgos tan tontos. Es por el hecho de que ese mundo que ha creado es un mundo en el cual vive y no puedes entenderlo a menos que te des cuenta de que hay euforia y una sensación de anticipación y simplemente estar planificando su próxima incursión en su adicción favorita hace que su ritmo cardíaco se acelere. Y él está casi en otro mundo. Pero debería abandonar eso. Bueno, eso es impensable, porque es algo en lo que ha invertido mucho tiempo y muchas veces mucho dinero. Él no quiere que su vida sea perturbada. Característica número 2. Un adicto luchará contra cualquier intrusión en su mundo privado. Ahora bien, él luchará de forma limpia si puede. Mas, sin embargo, también luchará de forma sucia si es necesario. Pero tratará de evitar cualquier intrusión porque recuerda que él tiene problemas de vergüenza y de culpa, y de alguna manera está atado por esos problemas y además también tiene ese apego acerca del cual ni siquiera puede pensar cómo lidiar, y lo hace de diferentes maneras. En primer lugar, hay una primera reacción. Él lo negará todo el tiempo que pueda. Y para un adicto, decir una mentira no es una gran cosa, porque es muy probable que toda su vida sea una mentira. Y entonces se dice a sí mismo, ¿qué es una mentira más entre tantas? Así que mentirá, pero cuando ya no pueda hacerlo más porque ha sido descubierto, su segundo paso es minimizarlo. Bueno, está bien, pero no es una gran cosa y no le está haciendo daño a nadie. Recuerda algo, a lo largo de toda esta experiencia, él se ha convencido a sí mismo y a otras personas de que su adicción realmente no afecta a nadie. Es decir, mentalmente se está diciendo eso a sí mismo. Ten en cuenta que su familia puede estar desintegrándose y la relación con su esposa puede estar seriamente rota. No hay ningún lugar a donde ir porque toda la intimidad ha sido comprometida. Sin embargo, él se dirá a sí mismo que no es una gran cosa. ¿Y por qué razón tú deberías preocuparte de mis propios problemas? Lo que realmente le gustaría escuchar es que su esposa simplemente le dijera, «Bueno, te perdono», y que se ponga una venda en su cáncer y siga adelante. No cabes tan profundamente. Entonces, esa es la forma de minimizarlo. Y luego hay una tercera respuesta y es acusar. «Todo es culpa tuya». En ese momento todo se vuelve muy crítico. Ahora bien, si alguna vez has vivido con un adicto, y gracias a Dios nunca he tenido ese privilegio, si podemos llamarlo privilegio, pero he hablado con suficientes personas que sí lo han tenido, y he leído lo suficiente como para darme cuenta de que, particularmente, cuando se trata de algo así como el alcoholismo, la gente se vuelve totalmente irracional. En otras palabras, te harán pensar que realmente tú eres el problema. Y si se trata de un abusador, él va a decir, «Tú me llevaste al punto en que tuve que darte una bofetada. Por lo tanto, es culpa de otra persona y ellos casi pueden volverte loco porque su realidad es muy retorcida. No importa lo que suceda en términos de realidad, no importa cuál sea realmente el problema». Se toma toda la verdad y se le da medio giro para que salga como algo muy diferente de lo que tú recuerdas que es la realidad, y te mantendrán fuera, a un lado, con referencia a eso. Pero en todo caso, será tu culpa, será culpa del jefe, será culpa de la iglesia, será culpa de alguien más, y él mismo se hunde profundamente a sí mismo en ese muro de negación. Recuerda, te lo dije antes, y probablemente me escucharás decirlo nuevamente, que la negación existe en todas partes. ¿Tengo que repetir eso para algunos de ustedes? Entonces la segunda característica es que lucha contra cualquier intrusión en su vida. Tercera característica, él buscará ayuda cuando sea necesario para calmar su conciencia. Recuerda que lo que él está haciendo es vivir toda esa energía psíquica que está siendo absorbida, tratando de actuar de manera normal en el mundo y obtener esa aura de normalidad, mientras todas estas otras cosas están sucediendo allí, y se le han dicho que tiene que ir a buscar consejo. Eventualmente irá a buscar consejo, pero no la intención de un cambio radical. Él necesita aliviar su conciencia para sentirse mejor consigo mismo y luego poder decir, «Bueno, tú sabes, en lo que se refiere a la consejería, eso ya lo intentamos». Eso sí, tan pronto como el consejero comience a invadir su problema particular y lograr que él se responsabilice de sus propias acciones, generalmente se retira de la sesión de asesoría porque no le gusta cuando la responsabilidad es colocada sobre sus hombros. Y entonces tratará de conseguir todo el apoyo y toda la autocompasión que posiblemente pueda. Amigo mío, la próxima vez continuaremos con este mensaje cuando estaré hablando sobre el alto costo de la pureza sexual y específicamente la forma cómo salir de las adicciones. Es el momento en que puedes hacer preguntas al Pastor Luxor acerca de la Biblia o de la vida cristiana. En un sermón reciente, usted declaró que los hijos de Job no pecaron. Sin embargo, Dios permitió que murieran porque quería probar a Job. Entonces, ¿por qué Job sintió la necesidad de ofrecer sacrificio por ellos? Bueno, Alex, quiero asegurarte que yo no dije que los hijos de Job no eran pecadores. Obviamente, ellos eran pecadores. Y Job ofrecía sacrificio por ellos, ya que, sin duda, creía que eran pecadores. Mi punto fue realmente algo más. Yo estaba tratando de decir que no había una conexión directa entre el pecado y la muerte de ellos, o que su pecado trajo las severas pruebas a las que Job tuvo que hacerle frente. Observa que, en el Antiguo Testamento, muchos creyeron que había una conexión directa entre el pecado y la calamidad. Los amigos de Job pensaban que, por eso, él tuvo esas luchas. Afortunadamente, al final del libro, descubrimos que Job pasó la prueba y Dios lo bendijo abundantemente. Gracias por hacer sus preguntas al Pastor Luxor. Continúa escribiéndonos. Este fue el pastor con la introducción del mensaje El alto costo de la pureza sexual, el último de 6 de la serie titulada Protege tu corazón, la pureza sexual en una cultura mediática. Sintonízanos la próxima vez en Correr para Ganar con el fin de obtener más información sobre cómo las adicciones distorsionan la personalidad y arruinan las relaciones familiares. Correr para Ganar es un ministerio para ayudarte a encontrar y a seguir el plan de Dios para la carrera de tu vida. Te presentamos la enseñanza bíblica para que puedas conocer a Jesús y seguirlo en cada paso del camino. Búscanos en Facebook y en Twitter, Correr para Ganar. Repito, Correr para Ganar. O escribe a correr@transmundial.org. El número telefónico en los Estados Unidos es 1-919-460-3743. 1-919-460-3743. Esto es Correr para Ganar, un ministerio de la Iglesia Moody.